ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues esta es nuestra edición del lunes 5 de octubre del 2015, donde les estamos trayendo noticias de lo más relevante que producen los medios de comunicación de abajo, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, en esta ocasión pues les vamos a traer bastante información. Como siempre, pues los invitamos a que nos escuchen, los invitamos también a que nos retransmitan, a que compartan los archivos, a que hagan la información, a que nos manden también sus notas para que se puedan difundir, que sepan que este es un espacio para el movimiento social y para la lucha de los de abajo para comunicarnos. Así que bueno, pues este es tu noticiero. Les recordamos que se transmite los lunes, miércoles y viernes. Lo pueden encontrar a partir de las 8 o 9 de la mañana ya por las redes, ya que tenemos más de una semana ya en el exilio debido a la agresión porril cuasi paramilitar que hubo en el CCH Vallejo, donde se destruyó la cabina de Regeneración Radio, una radio ya de más de 12 años de trabajo continuo haciendo comunicación de abajo, y que fue destruida por este nefasto grupo porril. Y bueno, pues desde entonces muchos de los programas que ahí participábamos hemos tenido que estar haciendo pues estos programas, este noticiero, fuera de esa cabina, y por eso, por lo tanto, seguimos en el exilio y demandando justicia para Regeneración Radio. Y bueno, pues también fuera el fin del porrismo en las universidades mexicanas, que bueno, pues son grupos de choque, grupos de derecha que enfrentan a los grupos estudiantiles organizados, y que bueno, pues están impulsando proyectos como ese de comunicación de Regeneración Radio. Así que bueno, este es tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, vamos con más información de lo que vamos a tener el día de hoy de noticias. Bueno, pues el día de hoy, lunes 5 de octubre, pues tenemos la siguiente información de los medios libres. Y bueno, en la columna mañanera tenemos la crónica de la marcha del 2 de octubre a 47 años de la masacre. Compañeros de diversas medios de comunicación libres pues nos comparten su bueno, lo que vieron, lo que se vivió ese día en la conmemoración. Bueno, tenemos también en las noticias internacionales los compañeros de Radio Zapote nos comparten: golpean a Duruba Bin Wahad. Esto es una crítica severa que escribe Mumia Abu Jamal sobre pues las ahora Black Panther Powers, el partido de las Panteras Negras. Y bueno, pues ahí hay que escucharlo. Tenemos también un artículo desde Ecuador donde nos cuentan: rechaza ingreso de minera china EXA a territorios indígenas Tundaime. Bueno. Y bueno, también vamos a tener un resumen de noticias de Noticiero Democracy Now, de sus últimas ediciones, donde nos hablan acerca de la situación en el Medio Oriente. Y también vamos a tener un artículo acerca de la Volkswagen, un artículo de Víctor Manuel Toledo, que bueno, pues nos habla de su política pues falsa, ¿no? De supuesta ecología que nos quiere vender la publicidad de Volkswagen, y que pues contrasta con la realidad de lo que se vive en estas fábricas que pues se han asentado ahora en México, como es el caso de Puebla. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso en las noticias internacionales. Y en las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos un artículo que nos envían también, bueno, un comunicado del Fraiva y unas palabras también, una denuncia que está en la página de pozol.org y en varias, también en Radio Zapatista, y es riesgo de nuevo desplazamiento forzado a Tojolevales del poblado primero de agosto. Tenemos también Fernando Bárcenas concluye segunda huelga de hambre, un artículo que lo encontramos en bajolosmuros.org, y tenemos también sobre el Consejo Popular en Tixtla, ganan cabildos en el gobierno de Tixtla Guerrero. Y bueno, tenemos también unas palabras del CNI durante el evento del Zócalo el 26 de septiembre pasado en el contexto de Ayotzinapa. Y en la columna caminera tenemos la conmemoración del 2 de octubre en diversos estados y la represión en Oaxaca. Y bueno, pues ese es el menú informativo que vamos a tener para esta emisión de hoy lunes 5 de octubre de 2015, y pues les damos la bienvenida al noticiero y esperemos que sea de su agrado y de su interés las noticias que vamos a ofrecerles el día de hoy. Vamos con un corte musical y regresamos a noticias de abajo de los medios libres. No lo puede olvidar. Entrate el olco, la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó con orden directa del tirar. We'll be right back. roja cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Se perdió. Eran letrados y pedían justicia. Todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto. Por protestar los mató a ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues acabamos de escuchar al grupo de la banda Bostik, un grupo emblemático aquí de la Ciudad de México, interpretando la canción de Tlatelolco, un tema también ya famoso y conocido, pues, por recobrar esta historia de lo que fue una masacre estudiantil, ¿no? El 2 de octubre de 1968, el gobierno de Díaz Ordaz, el gobierno priista de Díaz Ordaz, pues decidió reprimir ferozmente, militarmente, un movimiento no solamente estudiantil que había agrupado a la UNAM, al Poli, a Chapingo, a un resto de escuelas del país, sino también al movimiento popular, al movimiento obrero. Y que bueno, pues el gobierno, al sentirse amenazado por las luchas populares, decidió sacar el ejército y el 2 de octubre pues llenar de sangre la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Y bueno, pues debido a eso, cada año pues se conmemora, se sale a las calles, es un día de jornada de movilización estudiantil. Las escuelas también se llenan de actividades, de exposiciones de fotografías, de pláticas, de charlas, de recordar también pues la necesidad de mantener vivo el movimiento estudiantil en las universidades, que le da su carácter crítico a estos espacios que bueno, pues son centros de educación en su mayoría media y superior aquí en México. Y bueno, pues este año se cumplieron 47 años de esta masacre y pues no fue la excepción el que se hubiera hubieran movilizaciones, hubieran actividades. Y en la Ciudad de México hubo dos marchas, una primera marcha que salió de Tlatelolco al Zócalo, encabezada por el Comité 68, y donde participaron varias escuelas, como también normalistas, los padres de familia de Ayotzinapa, etcétera. Que bueno, los normalistas, cabe aclarar, de Ayotzinapa, como los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, pues marcharon en las dos, ¿no? Se dieron ahí a la tarea de marchar dos veces y bueno, pues muy solidarios y combativos, decidieron participar en ambas manifestaciones. Las dos marchas fueron bastante nutridas, muchos estudiantes jóvenes, la mayoría de ellos, que bueno, pues sacaban su ímpetu, sus mantas, sus gritos, sus ochos, ¿no? Que cuando ve uno una marcha obrera, pues a veces no hay tantos ochos, ¿no? Es el ocho acá en México es una consigna que gritan del 1 al 8 y al 8 a correr todos, y pues la marcha se ve muy feliz, muy colorida, ¿no? Cuando los jóvenes van pues acá corriendo. Entonces, pues una marcha muy movida, muy activa, muy llena de colores, muy llena de protesta. Y bueno, pues sin duda una de las demandas centrales era el tema de nuestros 43 compañeros desaparecidos que están cumpliendo ya más de un año que están desaparecidos y que bueno, pues fueron secuestrados por el Estado, y el Estado a la fecha no ha sabido responder ni a los familiares ni al país, pues de esta pues crisis, ¿no? De este problema tan drástico de derechos humanos en México. Pero bueno, pues la marcha salió de Tlatelolco, avanzó por el Eje Central y se enfiló hacia el Zócalo de la Ciudad de México, el centro de la capital. Y bueno, pues ahí se llevó a cabo un meeting. El Zócalo parecía lleno, a mi parecer, que pude ser testigo presencial. Y al llegar uno, bueno, un bloque de los contingentes, el llamado bloque negro, pues marchó alrededor de la movilización por la vía de los carros, ¿no? De los autos, y llegó frente a Palacio Nacional, donde pues se lanzaron petardos, se lanzaron piedras, y bueno, pues se les hizo saber ahí el repudio al gobierno federal. Y de ahí pues siguieron su camino, y en la esquina de Corregidora, en la esquina de Palacio Nacional, pues se dio un enfrentamiento entre estos manifestantes y la Policía Federal y el Ejército, ¿no? Los guardias presidenciales que se encontraban aposentados ahí en Palacio Nacional. La refriega duró más de 2 horas, estuvo bastante fuerte, hubo mucho fuego, mucho humo, pues los muchachos aventaban piedras, botellas, algunos traían cuetones, y del otro lado, pues, puros gases lacrimógenos, también unas bombas como ensordecedoras, y bueno, pues el uso de helicópteros, de pues, en fin, ¿no? Toda la parafernalia que de por sí casi siempre suele traer la policía en las manifestaciones. Algo curioso fue que cuando empezaron la gresca, pues unos altoparlantes que estaban frente a Palacio Nacional empezaron a sacar un sonido, a ver si ahorita lo podemos reproducir, para que lo escuchen. Super locochón, así como si fuera la película de 1984 de George Orwell, así telepáticamente nos querían dirigir y decían que esa manifestación y se iba a atender de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una de las primeras manifestaciones donde se hace uso de estos altoparlantes, ¿no? Que hace unos días también los había inaugurado Mancera para decir sobre la alerta sísmica, ¿no? Y ahora ya se ocupan también de manera política, ¿no? Para pues confrontar o enfrentar a las movilizaciones. Y bueno, pues así se dio la gresca. El mitin se mantuvo. Al lado había un conato ahí entre estudiantes y manifestantes contra la policía, y al lado estaba la mayoría, pues escuchando el mitin, ¿no? Estaba escuchando las voces de los padres de familia, de la gente del 68, de los grupos estudiantiles, ¿no? Escuelas muy numerosas que fueron la UNAM, el Politécnico, Chapingo, entre muchas otras, la UACM, la UAM, que estas dos últimas han destacado en sus últimas participaciones en la movilización estudiantil aquí en México. Y bueno, pues una movilización bastante grande que terminó en esta gresca. Al final la policía empezó a replegar ya no solamente al bloque negro, sino a toda la manifestación, a todo el Zócalo, y usando gases lacrimógenos pues empezaron a desalojar el Zócalo de la Ciudad de México. Ya cuando los manifestantes, la mayoría que estaban en el mitin, decidieron partir de manera pacífica, hasta decidieron decir la ruta por la que iban a salir para que se fueran juntos en marcha, para que estuviera tranquilo y todo, pues llegó la policía del DF, los granaderos, como les llaman acá, del DF, y se fueron contra la gente, ¿no? A corretear a muchachos por todas las calles, hasta Metro Hidalgo, y por todas las calles había, pero infinidad. Si de por sí Mancera se ha caracterizado por ser un gobierno altamente militarizado, lleno de policías, así, pero en un número muy enorme, bueno, pues ese día los sacó a las calles y puso a corretear estudiantes a sus granaderos. Al último hubo 5 detenidos, hay otros medios que dicen que 6, al menos 5 son los que se sabe, y la mayoría de ellos fueron liberados después de un rato de detención, también gracias a la presión y a la protesta que hubo para que se les liberara. Y pues hay escenas, ya nos comentarán acá en el reporte de los medios libres, cómo lo vieron los medios libres la movilización del 2 de octubre, pero bueno, pues la movilización terminó así. También hubo algunos heridos, y bueno, en la otra movilización, la que pues, salió del Metro Normal y que se encaminó a Tlatelolco, pues hubo también un ánimo combativo, hubo también bastante gente participando, pero bueno, pues ahí la movilización se dio de manera pacífica y tranquila, y pues cumplió su recorrido de que se había fijado, y donde también participaron escuelas y diversos grupos también independientes que se sumaron a esta conmemoración del 2 de octubre. Y bueno, vamos a escuchar el reporte de los medios libres. Bueno, pues acá en la página de TG Medios, bueno, pues hay varias compañeros de medios libres, pues nos comparten, sobre todo pues un relato fotográfico. La agencia Subversiones nos 2 de octubre, las demandas no se cumplen, la violencia policíaca se repite. Y bueno, pues es una recopilación visual de estas marchas que nos comentaban hace un rato, y bueno, pues donde podemos observar pues todas las demandas, la vitalidad de los manifestantes, y bueno, pues sobre todo pues también las pintas, las expresiones, ¿no?, con la que los jóvenes pues manifiestan. Y sobre todo, pues, que sí es una marcha, pues, combativa, ¿no? Es 47 años de una demanda, ¿no? De la demanda de la masacre, ¿no? De esta demanda ahora tan actual, ¿no? De que es el Estado el que nos reprime, nos mata, ¿no? El que comete el terror, ¿no? O sea, son 47 años de terror de Estado, perpetrado a través de una masacre, ¿no? En donde pues no ha sido resarcido después de todo este tiempo, pues, el dolor, ¿no? También otras voces, otra historia, también nos comparte su galería, y también Regeneración Radio también nos comparte una galería visual de la movilización allá en Chiapas, en donde, bueno, pues también hubo una manifestación, ¿no? Igual de nutrida allá en San Cristóbal de las Casas, pues también se manifestaron allá en San Cristóbal. Ellos caminaron por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chiapas con dirección a la Catedral. Y bueno, pues ahí también se expresaron de todas las maneras las consignas, las pintas, las... pues sí, todas esas expresiones, pues bueno, de la rabia, ¿no? Y bueno, también tenemos allá en Oaxaca, que pues también fue una manifestación bastante combativa y bueno, pues bastante, bueno, también fue reprimida, donde pues hubieron cuentan alrededor de 60 detenidos, de los cuales pues permanecieron desaparecidos durante mucho rato, donde solo presentaron como a 12 personas, y bueno, pues el resto de los detenidos pues estuvieron pues en la búsqueda, ¿no? Y bueno, pues fue una represión muy dura allá en Oaxaca, y bueno, pues igual más adelante vamos a tratar pues de recopilar un poco más de información al respecto, pero bueno, pues tenemos pues un panorama más o menos de lo que fue este 2 de octubre. Sin duda, pues es una marcha combativa donde pues los asistentes, en su mayoría jóvenes, pues son, pues expresan justamente, ¿no?, la indignación, ¿no?, de lo que es pues el terror de Estado, ¿no?, que en este caso pues es el objetivo, los estudiantes organizados, los estudiantes conscientes, los estudiantes alegres, los estudiantes festivos, pues los que les tiene miedo el gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto se sigue manifestando de esta manera con la represión policial, ¿no? O sea, parece que es un poco proporcional, ¿no? La rabia, la combatividad, el enojo y la juventud también que expresa su descontento y pues también su firmeza ante una masacre que si bien ellos pues también lo sienten como una historia propia, ¿no? O sea, sin duda es un hecho histórico que marca la historia de la sociedad mexicana, ¿no? Y pues claro que no olvidamos y no perdonamos, y bueno, pues a 47 años pues esta exigencia sigue creciendo y creciendo, y bueno, pues así ha transcurrido este 2 de octubre, sin duda pues muy combativo, y pues ahora con el aliento de los padres de Ayotzinapa pues también es otra lectura y otro sentir este 2 de octubre, pues siendo que hace un año los compañeros normalistas desaparecidos pues justamente estaban boteando para conseguir dinero para venir a la marcha del 2 de octubre acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues la herida y el dolor pues de los padres y de todos nosotros, pues es sin duda pues muy muy grande, ¿no? Bueno, pues vámonos a más a otra cosa. Pues sí, sin duda es importante, ¿no? Señalar como la similitud desde el 68, que pues imagínense, ha durado 47 años la protesta, ¿no? Ha durado 47 años la protesta pidiendo pues justicia para este hecho nefasto del Estado, y a la fecha no ha habido ningún culpable, ¿no? O sea, el presidente que mandó la ejecución, que hasta él dijo que él era el responsable directo, se murió sin pagar nada, ¿no? Ni cárcel, ni una disculpa a los familiares, ni a las víctimas, a nadie. A los que dirigieron la masacre, directamente los militares, ni uno solo cayó a la cárcel, en la total impunidad. Y como que eso había marcado a México. De hecho, muchos lo planteaban como el gran parteaguas de la historia de nuestro país, ¿no? Y Ayotzinapa nuevamente vuelve a marcar un hito en la historia de este país, ¿no? Es el 68 y ahora el 43, ¿no? No el número del año, sino el número de las víctimas. Es algo que lo marca nuevamente a México y que habla no solamente de una masacre, sino de una política social que impera en todo el país, y que esa masacre solo es un reflejo de lo descompuesto que está el sistema político mexicano. Y bueno, pues 2 de octubre no se olvida, y pues los muchachos siguen saliendo a las calles, y como dice Violeta Parra, pues que ahí van los estudiantes, ¿no? Que son la alegría, ¿no? Y que pues sigan luchando, y pues aprovechar esta jornada de lucha estudiantil para decir pues que hay que pues también entrarle a las discusiones que tiene la universidad, y una de ellas pues es el porrismo, y el porrismo la verdad es una fuente grave de problemas en las escuelas, es un factor que intenta inmovilizar, que intenta mediatizar a los muchachos, que intenta canalizar toda esa energía, toda esa vitalidad a cosas frugales que no tienen futuro, ¿no? Que solamente engordan y engrosan la cadena de los de arriba, ¿no? De los que nos quieren oprimir. Y bueno, pues hay que entrarle, y pues ojalá y la lucha estudiantil siga para mucho tiempo, y pues sirva para construir espacios democráticos, libres, de organización independiente en las escuelas, en las universidades. Y bueno, pues si no hay algo más, vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes en un ratito. Esto es Noticias de Abajo de los Medios. Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar. La noche de Tlatelolco es eterno recordar. Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados, en un gemido profundo maldicen a los soldados. Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas, se fueron deshilachando adentro de una lodera. El 2 de octubre, señores, se partió la historia en dos. La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios. ¿No cree usted, joven o viejo, que si Dios aquí anduviera, aquella terrible noche a sus hijos protegiera? Se admiren, porque me admiren tampoco. Canto porque es necesario comunicarnos un poco. Como el sudor que me corre al cantar estas canciones, así ha corrido la sangre por plazas y callejones. sangre de jóvenes puros, de ancianos y de mujeres, sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Bueno, en las noticias internacionales tenemos un artículo de Mumia Abu-Jamal que sacó el 2 de octubre del 2015 y es golpean a Duruba bin Wahad. ¿Quién da una golpiza a un hombre de 71 años? Esta duda me surgió cuando supe el violento ataque contra el ex integrante del partido Pantera Negra, Duruba bin Wahad, durante un discurso pronunciado por un líder del nuevo partido Panteras Negras en Atlanta, Georgia. Aunque los motivos de la golpiza son poco claros, los resultados no lo son. Duruba bin Wahad, un revolucionario durante toda su vida e integrante del Movimiento de Liberación Negra, fue golpeado por varios miembros del nuevo partido de Panteras Negras hasta que quedó inconsciente con tres fracturas de mandíbula. No es que bin Wahad recibió un solo golpe o puñetazo, fue apaleado, pateado, pisoteado y pegado una y otra vez. ¿Quién agrede así a un hombre de 71 años? ¿Quién golpea a un veterano del Movimiento de Liberación Negra, quien formó parte de los 21 Panteras Negras de Nueva York? ¿Quién hace eso? Aparentemente lo hace el nuevo partido de las Panteras Negras. Este nuevo partido no tiene nada que ver con el original partido Panteras Negras. La golpiza que sufrió bin Wahad lo demuestra. En una carta circulada por internet, Malik Suluk Shabazz, que es como el presunto autor de este, pues de esta golpiza, el líder de este nuevo partido de las Panteras Negras hasta 2014, dice que bin Wahad lo amenazó. Se supone que la amenaza no ocurrió en esta reunión, sino antes. La fecha de la supuesta amenaza no es clara, pero aún si ocurrió, eso no justifica este ataque. Que este ataque contra bin Wahad, bien conocido durante mucho tiempo por decir las cosas como son. Bin Wahad ha sido un revolucionario desde los días de su juventud y aguantó casi 20 años en las mazmorras del estado de Nueva York, antes de comprobar con documentos del mismo FBI la injusticia de su juicio y condena. Al salir de la cárcel, él siguió en la lucha, escribiendo, organizando, haciendo campañas, peleando por la libertad de los negros. Uno siempre podía contar con él para hacer un análisis agudo y resistir los despiadados ataques del sistema contra la vida de los negros. Muchos años antes del surgimiento del movimiento de la vida de los negros de Vale. Ah, bueno, que más bien es este movimiento es Black Lives Matter Movement, que es la vida de los negros importa, ¿no? Como esta es la traducción más o menos de este movimiento al español. Que él haya tenido que sufrir tal ataque perpetrado por el nuevo partido de las Panteras Negras demuestra que para ellos la vida de los negros no vale mucho, no cuando su golpiza deja inconsciente a un hombre de 71 años. Desde la nación encarcelada, Mumia Abu-Jamal. Bueno, este artículo, bueno, es de Mumia del 21 de septiembre, pero lo sacaron el 2 de octubre. Pues es, bueno, es un artículo de este preso político de Mumia Abu-Jamal y bueno, pues hace una crítica pues severa a los nuevos partidos Panteras Negras y bueno, pues recordemos que pues el partido Panteras Negras, bueno, pues tenía una línea pues política muy, muy clara que era pues la liberación de los negros y bueno, de la nación afroamericana allá. Y bueno, pues realmente no es como algo muy, muy congruente, ¿no? Este ataque. Y bueno, pues sin duda Mumia Abu-Jamal pues siempre se va a pronunciar a favor pues de este, pues de la causa, pues del, pues digamos que de, pues también de las víctimas, ¿no? De los que son agredidos, ¿no? Y bueno, pues aquí se ve claramente pues quiénes son los agredidos de este, pues de este grupo, ¿no? Y bueno, más información, ahora vamos hasta Ecuador, donde la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, pues rechaza el ingreso de una minera china llamada EXA a territorios indígenas Tundaime. Y bueno, pues ellos sacan un boletín de prensa el pasado 2 de octubre donde nos dicen: en los territorios de la nacionalidad Shuar y de los hermanos y hermanas campesinos y campesinas del sector San Marcos de la parroquia Tundaime, Cantón Punjuay, provincia de Zamora de Chichipe, el día 30 de septiembre del 2015, miembros de la Policía Nacional, militares y seguridad privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A. desalojaron a 13 familias indígenas y campesinos de manera violenta, sin ninguna notificación previa, invadiendo territorios comunitarios. La CONAIE rechaza rotundamente este acto que con claridad es muestra de la violación a los derechos humanos, los derechos colectivos, la autodeterminación de los pueblos, la consulta previa y demás derechos sobre pueblos y nacionalidades consagrados y garantizados en la Constitución de la República de Ecuador, los tratados internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente Rafael Correa, durante su intervención en la 70ª Asamblea General de la ONU, se enfocó en resaltar la importancia de la protección ambiental, pero que en realidad con esos discursos demuestra la doble cara que tiene el gobierno ecuatoriano. Cuando en realidad con las políticas extractivistas, la petrolera y la minera, a cielo abierto del gobierno, ocasiona desastres ambientales y atropellos a los derechos humanos. Además, está claro que la empresa Ecuacorriente S.A. provoca deterioros ambientales en Tundaime. Por todo esto, la CONAIE responsabiliza de manera directa al Estado ecuatoriano y al gobierno central por los actos violentos con el que actúa contra compañeros y compañeras indígenas y campesinos en los territorios ancestrales, que como consecuencia provoca daños psicológicos, físicos, sociales, culturales a hombres, mujeres, niños, niñas de la zona de San Marcos. Exigimos el retiro inmediato de las empresas mineras transnacionales y sus maquinarias con las que están desalojando a nuestros comuneros. Alertamos y denunciamos a las instancias de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y firma por el Consejo de Gobierno de la CONAIE, Jorge Herrera, que es el presidente de esta organización indígena, pues mítica, legendaria del Ecuador. Ellos también hace algunos años tiraron a un presidente y bueno, pues han sido una punta de lanza y un ejemplo de la dignidad y la lucha indígena en América Latina, Ecuador. Y bueno, pues también ellos fueron partícipes del levantamiento popular hace unas semanas en Ecuador, una marcha, caminata que iba rumbo a Quito, que es la capital de Ecuador, y la cual fue reprimida, que fue denigrada hasta por el propio Telesur, que los veía así como los, según los terroristas, o los de derecha, que según se oponían al gobierno de Rafael Correa, que pues él se dice ser de izquierda, pero pues ha demostrado otra cosa desde el inicio de su presidencia, pues a la par que aprobó, por ejemplo, los derechos a la madre tierra en la Constitución de Ecuador, en el mismo momento estaba dando también concesiones a mineras y a petroleras para que siguieran explotando la Amazonía y las zonas tan hermosas en naturaleza, en vegetación que tiene Ecuador, y pues sin importarle que había aprobado una constitución que supuestamente le daba derechos a la madre tierra, cosa que en verdad sigue sorprendiendo y es cosa de alabar, porque ojalá y en muchos países la madre tierra, la naturaleza, el agua, tuviera derechos como los seres humanos, porque a veces se nos olvida, pero bueno, pues ojalá y también sirvieran y no fueran letra muerta como en Ecuador, ¿no? Que tristemente una lucha indígena fue lo que generó que el gobierno de Correa tuviera que tener una postura de izquierda, pero que en la realidad pues se ha mostrado como todo un neoliberal que ha golpeado a su pueblo. Así que bueno, pues solidaridad con la CONAIE y pues total rechazo a estas mineras chinas o mineras de donde sea que quieren destruir el medio ambiente allá en Ecuador. Vamos con más noticias. Bueno, pues en esta página se llama Biodiversidad en América Latina y el Caribe. Bueno, pues nos comparten un artículo de una empresa conocida aquí que se llama Volkswagen, por su amor al planeta. Bueno, este artículo es sobre pues los slogans que usan estas corporaciones y que bueno, que disfrazan pues su ambición y su su labor social con slogans que según esto cuidan al planeta, ¿no? Dice, con este eslogan, esta corporación instituyó en México un premio anual de investigación ecológica desde hace 10 años y lanzó una exitosa campaña que lo pintó de verde intenso. Su imagen emblemática a todo color es un auto de la marca bajo un arco iris y 6 colibríes revoloteando en un paisaje de pinos y veletas eólicas acompañados de girasoles y animales silvestres al estilo Walt Disney. Bueno, pues a mí, bueno, mi reflexión, ¿no? De sus campañas son pues siempre como muy, pues infantiles, ¿no? También este asunto como de pintar de rosa los, pues los paisajes, ¿no? Que son altamente destructivos, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, ¿no? Que tiene también su campaña de osito tierno, promoviendo las eólicas, ¿no? En pues que están destruyendo y están mermando a las comunidades allá en Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues es bastante hipócrita, pues, ¿no? Su compromiso con el medio ambiente, según, ¿no? Y bueno, pues así lo demuestra esta empresa. Dice, uno de sus más espectaculares acciones, bueno, publicitarias fue sumergir en el Caribe mexicano frente a las costas de Tulum un auto de cemento de 4 toneladas de peso como símbolo de su compromiso con los mares, ¿no? Bueno, ya se imaginarán ustedes la imagen así de triste, ¿no? Dice, por desgracia o fortuna, la empresa alemana ha caído en desgracia y lo más grave, ha hecho caer su imagen de ambientalista abnegada hasta lo más hondo de la tierra o de los mares. Su trayectoria no es nueva. Le ha sucedido lo que otras corporaciones no menos ambientales, como Cemex, como Telmex, como la Coca-Cola, ¿no? Quien declara también su pasión por el planeta y realiza una campaña nacional de reforestación y cosecha de agua y pues se ha convertido en el primer consumidor de agua embotellada en el mundo, según lo documenta un tipo que se llama Giancarlo Delgado. La Coca-Cola se dedica a producir dos bienes contradictorios. Por un lado, el agua embotellada, que publicita ligada a la vida sana, el deporte, la salud, y los refrescos, que son fuente de deshidratación, malnutrición y obesidad, además de que genera millones de toneladas de basura plástica. Y lo más grave, como sucede con la minera, con la minería, el gobierno mexicano ha otorgado a Coca-Cola 172 concesiones que corresponden a 42 acuíferos de 28 estados de la República. Y bueno, la desgracia, ¿no? Que es el agua embotellada, pues que es también pues un un super negocio, ¿no? Y bastante nefasto, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo, ¿no? Ahora sí que en mi niñez que el agua embotellada no existía, ¿no? Y era una aberración, ¿no? Yo, pues, no recuerdo que eso fuera necesario, ¿no? Que tuviera que ser así, ¿no? Ajá, y además, pues, el agua no es, pues, es ese asunto de vender agua, pues, es una cosa que desgraciadamente, pues, estamos acostumbrándonos a vivir, ¿no? Y bueno, pues, regresando a este asunto de la Volkswagen, pues esta empresa falseó las pruebas de las emisiones de gases de sus autos con diésel. Unos 11 millones circulan hoy por el mundo, según reveló la Agencia de Protección Ambiental, lo cual afecta al menos a 500,000 de unidades. La trampa o artimaña supuestamente mostraba que los autos de la corporación generaban hasta 40% menos de gases tóxicos en el ambiente. El fraude aceptado por los directivos provocó la pérdida de 17,000 millones de dólares de su valor de mercado y la renuncia de su director. Y bueno, pues así es como nos comentan este artículo en esta página de Biodiversidad en América Latina y el Caribe, de Víctor Manuel Toledo. Y bueno, pues este artículo pues es sobre México, ¿no? Pero bueno, pues está en un contexto de afecciones ambientales a nivel América Latina. Y bueno, pues vamos a continuar con más información, más noticias, y ahora vamos a un breve resumen de pues los titulares de Democracy Now, este noticiero de la guerra y la paz allá en Nueva York, que bueno, produce Amy Goldman y que bueno, pues tiene su parte en español y siempre nos trae noticias muy interesantes desde los Estados Unidos y también de la política internacional de los Estados Unidos. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes algunas de las notas que sacan en sus titulares. Y bueno, la primera de ellas es que, bueno, pues se está discutiendo el presupuesto militar en los Estados Unidos. ¿Y sabe usted cuánto se gasta el ejército de Estados Unidos anualmente? Bueno, pues el Congreso de Estados Unidos está discutiendo que este año va a ser de 612 mil millones de dólares lo que van a gastarse los señores militares gringos para seguir haciendo la guerra en el mundo entero. Así que bueno, pues está bastante fuerte. Y bueno, la nota no dice que es un gran aumento o una gran cifra, sino de hecho dice que le han recortado el presupuesto al ejército y solo por eso van a recibir 612 mil millones, aunque también plantean que es una cuestión política, ya que eso da posibilidad a que este proyecto de ley también haría más difícil el cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba. Así que un poco también es como para que el objetivo de no desmantelarla, que ha sido una de las demandas principales de Cuba en este nuevo supuesto enfriamiento, bueno, más bien que ya se están dando ahí las paces entre Cuba y Estados Unidos, bueno, pues Cuba le ha demandado el cierre de la cárcel de Guantánamo, que pues no solamente es una ofensa para Cuba, no, es una aberración para la humanidad. Y bueno, también en más noticias nos dice Democracy Now! Que el primer ministro israelí Netanyahu critica acuerdo nuclear con Irán en discurso ante la ONU. Como usted sabe, esta semana pasada la ONU se llenó de tranzas de todo el mundo. Fue Peña Nieto, fue Netanyahu, fue Rafael Correa. Casi todos los presidentes del mundo se dieron cita en la ONU la semana pasada y dieron pues cada quien sus discursos, puro choro, puro bla bla bla. Hubo cosas interesantes, pero la mayoría realmente daba pavor. Y bueno, pues uno de ellos, imagínese, el presidente de Israel, un facho así pero recalcitrante, y este personaje pues fue, ocupó su espacio de discursar como presidente de Israel para lanzarse contra contra Irán. Y bueno, dice la nota, esto se produce al día siguiente de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu criticara el acuerdo nuclear con Irán. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu comparó a Irán con un perro, afirmando que suelto y sin bozal, Irán saldrá a cazar, devorando cada vez más presas. También dijo que estaba dispuesto a reanudar el diálogo de paz con los palestinos sin condición previa alguna, una afirmación que Hanan Hashgawi, de la Organización para la Liberación de Palestina, impugnó inmediatamente. Y bueno, citan la declaración de Hashgawi, que dice: así que, en cierto sentido, todas sus declaraciones sobre la paz y la búsqueda de la paz no tienen nada que ver con la realidad. Son en realidad lo contrario de lo que él ha estado diciendo. Él fue quien se retiró del diálogo de paz. Israel es el país que renegó todos sus compromisos y acuerdos firmados. Israel se niega a acatar el derecho internacional y luego se da la vuelta y culpa a los palestinos que son sus víctimas. Israel es una potencia militar fuerte que tiene cautivo a todo un país y al mismo tiempo culpa a su víctima por su propia beligerancia y sus propias políticas destructivas. Y bueno, pues tache para Netanyahu, el primer ministro de Israel, que bueno, pues solo demuestra su política facha, ¿no?, en el Medio Oriente y de destrucción. Y bueno, también más noticias, bueno, que como que la compu se quiso poner medio, pero parece que ya mero quiere. Y bueno, pues sí, también Democracy Now! Nos habla acerca de pues lo que está pasando ahorita en Palestina, donde bueno, pues sigue esta pues lucha, ¿no?, de esta carnicería de Israel en contra del pueblo palestino. Y ya para terminar, bueno, vienen varias notas que les recomendamos que revisen. De hecho, también hay una nota a lo interno de los Estados Unidos. En Virginia, en el estado de Virginia de los Estados Unidos, se ejecutó Alfredo Prieto, a pesar de temores respecto a los fármacos que serían utilizados en la ejecución. Y bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos está aprobada la pena de muerte y pues ocupan la silla eléctrica o inyecciones letales. estas inyecciones letales, pues se comprobó que no eran tan buenas ni pues ni siquiera estaban dentro de los protocolos que ellos mismos habían hecho, ¿no? Si, comúnmente se dice que una inyección letal pues te debe durar bastantes pocos segundos para que te cause la muerte y no te cause dolor, pues no te quedes acá en el pasón o no te vayas a quedar así como en medio muerto y medio vivo, ¿no? Cosas que pues están medio feas. De entrada la pena de muerte está súper chaca, ¿no? Pero bueno, pues resulta que hubo toda una controversia porque según las inyecciones que estaban dando en Virginia, que venían de Texas, de la cárcel de Texas, donde les gusta matar también un resto de gente en las cárceles, pues eran unos fármacos que no daban esa muerte instantánea y que por el contrario hacían sufrir mucho al prisionero antes de producirles la muerte. Y bueno, pues eso ha generado también pues bastante polémica en los Estados Unidos. Virginia ejecutó al prisionero condenado a muerte, Alfredo Prieto, luego de que un juez federal decidiera el jueves no hacer lugar a las preocupaciones planteadas por sus abogados en relación a los fármacos que serían utilizadas para su ejecución, que pues no eran seguros. Prieto fue ejecutado el jueves a las 21:17 horas, hora local, tras haberse inyectado un cóctel farmacológico compuesto por el químico pentobarbital, que no se obtuvo en una farmacia, sino del sistema penitenciario de Texas. Y bueno, son algunas de las noticias que aparecen en Democracy Now. Los invitamos a que escuchen a través de democracynow.org. Viene comúnmente en inglés, también tiene un noticiero televisivo, pero tiene un área de español donde diario traducen y transliteran pues las notas. Así que bueno, pues un saludo también hasta Nueva York a Democracy Now. Y con esto cerramos internacionales, con estas notas que les hemos compartido el día de hoy. Vamos a un corte musical y regresamos con ustedes para entrar ya directo a las noticias pues acá de México, ¿no? Y regresamos. Esto es Noticias Debajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. México, la visita del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Ahorita pichón. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ahora vamos con las noticias nacionales, con las noticias de México, desde el ombligo del monstruo, o de la luna, o del mundo, como dicen algunos, pero bueno, pues noticias sobre lo que pasa en México. Y bueno, vamos a iniciar con una nota sobre Tixla. Tixla es el municipio, el departamento, donde se encuentra pegada la normal de Ayotzinapa, que también es un pueblito que se llama Ayotzinapa, pero bueno, está casi es pues está dentro de este poblado grande, esta ciudad grande que se llama Tixla, una ciudad histórica donde ha visto próceres de la independencia y de la Revolución Mexicana, y que bueno, pues tiene muchos significados, ¿no? Mucha cultura. Y bueno, en ese lugar, pues a partir de los lamentables hechos del 26 de septiembre del 2014, de la desaparición forzada por parte del Estado de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ha generado toda una efervescencia popular, una lucha por parte de la población que, bueno, pues está cansada de los malos gobiernos y de las mentiras que de arriba salen. Y ellos, bueno, pues se han organizado de manera autónoma. Cuando empezó el movimiento habían tomado Palacio Municipal, habían tomado también el auditorio de Tixla, estaba pues no tomado para cerrado, ¿no? Sino más bien tomado para abrirlo a la gente, a los artistas que pintaron murales en muy bonitos en esa zona, para las asambleas populares, en fin, se le dio vida, cosa que pues el gobierno pues no muy le hace a esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ellos han seguido ese proceso. Lamentablemente, bueno, pues hay también divisiones, hay distintos puntos de vista en torno a cómo deben de llevarse las cosas por parte del movimiento social, y bueno, pues hay esta pugna que también ya se ha hecho bastante pública y que bueno, pues es importante también tenerla clara en nuestro radio escuchas, pues para que sepamos más o menos cómo viene la información de allá de Tixla. Y bueno, pues ahora queremos comentar dos notas. La primera de ellas es una nota de el portal somoselmedio.org, que bueno, pues nos habla que, bueno, su titular dice: Consejo Popular gana cabildos en el gobierno de Tixla Guerrero. Hay que recordar también que en Tixla fue uno de los pocos lugares a nivel nacional, a nivel de todo México, donde se impidió por la vía de la movilización popular las elecciones, ¿no? Las elecciones federales y regionales, pues ahí la gente salió a quitar las casillas y bueno, pues hubo ahí hasta amenazas de la entrada del ejército y todo, pero al final, bueno, pues esas elecciones fueron anuladas debido a la protesta social. Y bueno, pues debido a eso, pues Tixla no tiene pues elecciones, y luego entonces también no tiene ahorita un presidente municipal electo, solamente que el anterior, que pues tendría que terminar sus funciones próximamente. Y entonces el Consejo Popular o el Movimiento Social se dio a la tarea de generar un Consejo Popular, y bueno, ahí lamentablemente es donde hay un poco de la división de opiniones, y entonces Somos el Medio retoma una de estas partes, un artículo de Perseo Greco, que nos dice: Tixla Guerrero, a 31 de septiembre, el pasado 7 de junio en Tixla Guerrero, al margen de las votaciones de la Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, que invalidó la elección y revocó la constancia de mayoría a Saúl Nava Estudillo como alcalde, quien ya había sido declarado ganador para edil de esta entidad por parte del Partido Revolucionario Institucional. Porque, bueno, insistimos, el propio Instituto Electoral había dicho que estaban anuladas, pero el PRI pues estaba aferrado que ellos habían ganado y era con este personaje, ¿no? Y bueno, el Tribunal Electoral del Estado invalidó esta votación ya que se argumentó que el 44% de las casillas no se pudieron instalar, ya que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, o los maestros de Guerrero, impidieron su colocación por la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014, y se convocó a realizar nuevos comicios, elecciones extraordinarias, donde pudieran participar todos los partidos políticos. Debido a esto, el Consejo Popular Municipal de Tixla en Asamblea expresó su descontento y eligieron a 4 representantes para incluirlos en el Cabildo Municipal, manifestando que con estos 4 lugares se trabajaría para restablecer la normalidad en Tixla y sobre todo la difícil situación política y social que se vive en este municipio producto de los hechos de Iguala. En este hecho histórico se reunieron integrantes del Consejo Popular Municipal de Tixla y vecinos para efectuar la toma de protesta de estos 4 concejales elegidos de manera popular. La ceremonia y participación ciudadana se realizó amparados en el artículo 39 que dice así: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Consejo Municipal quedó conformado por un presidente, un síndico y 8 regidores con sus respectivos suplentes. 4 de estos lugares fueron ocupados por concejales en representación del Consejo Popular Municipal de Tixla. Para finalizar, cabe mencionar que diputados locales nombraron por unanimidad de votos a Raúl Vega Astudillo como presidente del Consejo Municipal de Tixla en medio de protestas frente a las instalaciones del Congreso del Estado para impedir esta elección, lo cual no pudieron interrumpir y finalmente se efectuó este nombramiento. Cabe puntualizar que Raúl Vega Astudillo, militante del PRI, es primo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues así las cosas en Tixla, ¿no? Este Consejo Popular que ha declarado sus autoridades locales y este priista que pues también se quiere dar por ganador del municipio y que está aferrado y apoyado ahí con sus raticompis, ¿no? Sus cuates ahí de los diputados y se ha declarado también como ganador. Y entonces, bueno, pues eso es parte de las noticias de Tixla. Vamos a también a escuchar otro punto de vista. Bueno, pues tenemos una entrevista que aparece, bueno, más bien esta entrevista la realiza El Sur de Acapulco. Bueno, este periódico, pues bueno, ha estado coberturando al movimiento por los 43 y bueno, pues también la cuestión allá en Guerrero. Y bueno, de Chilpancingo, Guerrero, nos dicen: el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, Gonzalo Molina González, denunció que integrantes de la Asamblea Popular Municipal que promovían la conformación del Consejo Municipal y se integraron al Consejo de Tixla engañaron a la población. Desde la prisión de Chilpancingo aseguró que siempre fueron dirigidos por el gobernador Rogelio Ortega Martínez y utilizaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, para ocupar espacios de elección popular. Este luchador social, detenido el 7 de octubre del 2013, reveló que varios promotores que ahora están en el Consejo Municipal nombrado por el Consejo Local para organizar las elecciones extraordinarias del municipio, lo buscaron con anticipación. Sin dar nombres, afirmó que le pidieron avalar la entrega del ayuntamiento al gobernador, lo que finalmente hicieron el 9 de julio y que representó la división del Movimiento Popular que se conformó para apoyar el movimiento de la presentación de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos. Entre las acciones que convocaron a los padres de familia, lograron el boicot de las elecciones, que bueno, pues como ustedes también si estuvieron siguiendo este acontecimiento, pues allá boicotearon la elección para alcalde el 7 de junio y como alternativa a los gobiernos que surge de los partidos políticos comenzaron a organizar asambleas para integrar el Consejo Popular Municipal. Se separaron en 2 bloques, que bueno, es lo que nos comentaron, la Asamblea Popular Municipal y el Comité Promotor del Consejo, donde participan algunos grupos de la Policía Comunitaria de la CRAC, que fue el que fundó Gonzalo Molina. La designación del integrante de la Policía Comunitaria de la comunidad, el Troncón, Pedro Bertoldo Santos, como síndico del Consejo Municipal, aclaró que el violento el que violentó el reglamento interno de la CRAC que prohíbe usar el sistema comunitario para buscar cargos públicos en el gobierno. Bueno, ante versiones extraoficiales de protesta en la toma de protesta del Consejo Municipal prevista ayer en la tarde, bueno, la semana pasada, así como un nuevo boicot a las elecciones, Molina González aclaró que el movimiento exigirá que las autoridades, los apoyos que corresponden a cada pueblo y no va a intervenir en el proceso electoral extraordinario. Bueno, también habla aquí de un, dice el gobernador que ya tiene las manos manchadas de sangre. Bueno, habla de Rogelio Ortega. Sí, de Rogelio Ortega Martínez, dice, tiene las manos manchadas de sangre porque en su gestión fueron asesinados los maestros Claudio Castillo durante el desalojo de maestros de Acapulco y el activista Antonio Díaz Vivar en la jornada electoral de Tlapa. Denunció que nos quiso dar atolito con el dedo anunciando una ley de amnistía que no iba a prosperar, pero que los presos políticos de la CRAC aceptaron como un mecanismo para alcanzar la libertad. Denunció que los coordinadores y asesores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, allá en Guerrero, que encabezaron la negociación de esta ley de amnistía, en los hechos nunca apoyaron la demanda de la libertad de los presos políticos. Recordó que ellos dijeron que el único punto de negociación con el gobierno del estado era la libertad de los presos de la CRAC, pero nunca salieron a manifestarse a las calles. Tampoco lo han visitado en prisión y desconoce los alcances de su negociación. Bueno, pues son las diferentes vertientes y posturas que hay en Tixla, y bueno, pues coinciden un poco en el asunto de querer imponer a un gobernador, ¿no? Bueno, al priista, y bueno, pues de ambas maneras, pues es una un repudio, ¿no? Y bueno, pues nuestro compañero preso político Gonzalo Molina, pues también ha estado un poco cerca, de inclusive estando en prisión, pues del acontecer que ha estado ocurriendo allá en el estado donde él donde él vive, ¿no? Bueno, y ahorita que se encuentra en prisión debido justamente pues a estar promoviendo el asunto, la defensa de los pueblos allá. Bueno. Sí, pues compartimos estas dos notas para que pues nuestro auditorio pueda cotejar y sacar su propio análisis. Sin duda es un tema polémico, siempre las discusiones a lo interno de los movimientos sociales, pues son temas que hay que tratar con cuidado y con sumo respeto, porque pues a veces la lejanía pues no nos da para entender los procesos en su totalidad, pero bueno, pues aquí hemos brindado espacio para el Consejo Popular, para el Consejo Promotor, también hemos escuchado la voz de Gonzalo Molina, pues dándonos pues sus palabras desde prisión, una persona muy consecuente, muy coherente, que pues las veces que lo hemos oído discursar, pues tiene los datos en la mano, ¿no? Y la verdad es que está muy atento y una persona que a pesar de la represión, a pesar de la cárcel, pues se encuentra activo y en plena lucha también por, pues no solamente por su libertad, sino por los derechos del pueblo de Guerrero. Así que bueno, pues esperemos que pues en Tixla puedan caminar bien las cosas para el movimiento social, que puedan llegar a buen puerto y que esperemos que pues las divisiones pues sirvan para aclarar puntos de vista y no para que pues retrasemos el paso del movimiento social, ¿no? Que pues es una necesidad de todos el querer construir una patria libre y mejor que lo que estos neoliberales nos han dejado aquí en este pobre México saqueado. Pero bueno, vamos con más información y ahora vamos hasta Chiapas, donde los compañeros de Colectivo Pozol, que son un medio de comunicación también independiente, una red de medios libres, dicen ellos ahí en su página, pues nos trae información como siempre, pues de muchos lados, pero sin duda pues de Chiapas, ¿no? Son una buena fuente para enterarnos de lo que pasa allá en Chiapas, en el Chiapas de abajo. Y bueno, pues Pozol Colectivo nos dice que indígenas tojolabales temen nuevo desplazamiento forzado con armas de fuego. Han sido hostigados por la CIOAC histórica. La CIOAC histórica, recordemos, son un grupo que, bueno, pues se visten supuestamente de un grupo campesino, una organización social a nivel nacional, etcétera, etcétera, pero que en los últimos años ha trabajado como un grupo paramilitar al servicio del gobierno, que se ha prestado para que sus militantes pues estén asolando, amenazando, golpeando y asesinando a los pueblos indígenas que están resistiendo allá en Chiapas. Y bueno, pues el caso quizás más sonado pues es el asesinato del maestro Galeano en la realidad Chiapas, ahí en la sede central del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue asesinado brutalmente por una emboscada hecha por la Civaca Histórica en esa comunidad el año pasado, y que ahora pues denuncia por su colectivo que siguen haciendo de las suyas. Y dice así la nota: el gobierno del estado de Chiapas se comprometió el pasado 25 de febrero del año 2015 en hacer justicia y repartir las tierras en partes iguales. Sin embargo, han transcurrido más de 7 meses y no ha cumplido en nada. Al contrario, ha permitido que se agrave más la situación. Y hacen esta denuncia pública: compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, desde el 1 de agosto del 2013 hemos sufrido amenazas de muerte, intento de asesinato, de secuestro, robo, despojo y destrucción de parte de los ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo, integrantes de la Ciudad Histórica, dirigidos por Luis Hernández Cruz y Antonio Vázquez Hernández, dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC Histórica. Por la omisión de las autoridades oficiales, las violaciones a nuestros derechos, las amenazas de muerte, las amenazas de secuestro, las amenazas de nuevo desalojo violento y hostigamientos que siguen dándose, es el caso del día 29 de septiembre, donde autoridades y ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo pasaron a amenazarnos a 30 metros de distancia, donde estábamos desplazados, diciendo que tienen planes juntamente con sus dirigentes y comités regionales de la Ciudad Histórica, con respaldo de los tres niveles de gobierno, de secuestrar a 6 de nuestros compañeros y hacer un nuevo desalojo armado. El día 30 de septiembre del 2015, a las 3 de la tarde, el ciudadano Armando Méndez López disparó al aire libre con arma de fuego, diciéndonos que cualquiera de estos días nos desalojarán y secuestrarán a nuestros compañeros. El día 30 de septiembre del año 2015, a las 11 de la mañana, pasó un señor de nombre Simei con su Urban de la línea Río Euseba, con calcomanía de la Ciudad Histórica, con velocidad muy baja para investigarnos, mismo que dicha unidad ingresó gente de Sioaquiste provenientes de otras comunidades hacia nuestro poblado 1 de agosto. Quieren acabar con nuestras vidas, las mujeres y los niños tienen miedo porque el gobierno no hace ni dice nada de todo lo que la gente de la Ciudad Histórica ha hecho. Pero son más la gente que comparte nuestro dolor, nuestras exigencias, el mundo siente y se solidarizan ante nuestros sufrimientos. Los ciudadquistas de Miguel Hidalgo, en coordinación con Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez Hernández, quienes son los autores intelectuales de los hechos ocurridos y del posible desalojo violento, siguen hostigando por la ausencia y omisión del gobierno. Esto no es nuevo porque desde el pasado 9 de mayo del 2014 fue herido gravemente a machetazos nuestro compañero Arturo Pérez López por un ciudadquista, Aureliano Méndez Jiménez, y este hecho sigue impune. El 17 de diciembre del año 2014, los ejidatarios ciudadquistas de Miguel Hidalgo entraron violentamente con armas de fuego a destruir casas y solares de nuestros compañeros. Hasta el momento no hay justicia. El pasado 23 de febrero del 2015 fuimos desplazados forzadamente por ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo, con lujo de violencia, portando armas de fuego, algunos encapuchados. Hasta la fecha sigue con toda impunidad. Todas las acciones anteriores son perpetradas por la Ciudad Histórica. El gobierno del estado de Chiapas se comprometió el pasado 25 de febrero del año 2015 en hacer justicia y repartir las tierras en partes iguales. Sin embargo, han transcurrido más de 7 meses y no ha cumplido en nada. Al contrario, ha permitido que se agrave más la situación. Lo anterior, pues lo expusieron estos ejidatarios y responsabilizan a los tres niveles de gobierno de todo lo que nos pueda pasar a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas, al Ministerio Público de las Margaritas, Chiapas, a los dirigentes de la Ciudad Histórica, a las autoridades de Miguel Hidalgo. Hoy les decimos al Estado mexicano que hagan su trabajo que les corresponde, pues ya saben lo que está ocurriendo. Y bueno, pues hacen un pliego de demandas, el cese a las amenazas y hostigamientos. Exigimos enérgicamente al presidente de la República y al Estado de Chiapas, al presidente municipal de Las Margaritas, el cumplimiento inmediato de los acuerdos del 25 de febrero del 2015, el pronto retorno a los poblados pues de este grupo de desplazados que está ahí en Chiapas, la aplicación inmediata de justicia a los responsables intelectuales y a los hechos delictivos por parte de la CIOAC, y la reparación de los daños, así como que las autoridades de Miguel Hidalgo dejen totalmente libre el poblado pues de los compañeros tojolabales que están allá en Las Margaritas, en Chiapas. Y bueno, pues una situación grave, ¿no?, de crisis humanitaria y que se vive constantemente en Chiapas. Este hecho de repente ver un grupo, un poblado que está en medio de la nada, al lado de la carretera, comiendo lo que se pueda, huyendo con sus pocas pertenencias de su casa porque llegaron unos locos a correrlos, pues pasa muy continuo y el gobierno de Chiapas, en particular Manuel Velasco Cuello, pues ha sido indolente, le ha importado un cacahuate, no ha hecho nada, y por el contrario, pues se ve que está sirviendo más bien a sus planes de división, de contención, de represión hacia el movimiento indígena, que pues en Chiapas es fuerte, y pues no piden más que una tierra para seguir sembrando y para seguir manteniendo su vida indígena. Así que bueno, pues esta es la denuncia que nos llega a través de Pozol Colectivo, pozol.org, para quienes quieran revisar más información, y que también pues hace la denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues pasamos ahí la información para estar atentos a lo que pase allá en ese estado. Vamos con más información y regresamos. Bueno, pues tenemos, entre otras noticias, acá en el defectuoso, pues tenemos que Fernando Bárcenas, este compañero preso político desde 2013, por este acusado, ¿no?, de quemar el árbol de Navidad de la Coca-Cola, y bueno, desde entonces, pues este joven sigue allá en el reclusorio norte, y ha pasado dos huelgas de hambre. La primera, pues, estuvo más de 52 días, creo que 50, sí, como 52 días en huelga de hambre, y bueno, pues después de eso, él inició otra huelga de hambre que duró 22 días. Y bueno, nos lo comparten en Abajo los Muros, y dice, bueno, después de 22 días sin ingerir alimentos, el compañero Fernando Bárcenas dio por terminada su segunda huelga de hambre. El compañero mantenía esta protesta para exigir que le permitieran permanecer en un área con las condiciones para poder recuperarse totalmente de la huelga de hambre anterior, que sostuvo junto con los demás compañeros de la CIPRE del 27 de junio al 18 de agosto pasado. Su estado de salud es delicado, pues presenta desnutrición severa, lo cual le ocasiona mareos, calambres y molestias. Recordemos que su primera huelga de hambre había perdido alrededor de 10 kilos, y en esta segunda perdió aproximadamente 3. Además, según el informe de un especialista que lo revisó, tiene una fractura en el maxilar inferior, resultado de los golpes de los custodios cuando lo trasladaron al hospital de Tepepan al reclusorio. La fractura necesita ser intervenida quirúrgicamente, pero debido a la extrema debilidad que presenta Fernando, los médicos del equipo solidario recomiendan una recuperación total antes. Fernando decidió terminar la huelga después de que la dirección del reclusorio se comprometió a permitirle permanecer en el área de ingreso hasta que restablezca su salud. Sabemos de lo que es capaz la autoridad, y en otras ocasiones han incumplido sus palabras. No nos conformamos, por eso llamamos a permanecer atentos a la situación, pues la salud de nuestro compañero depende de ello. Abajo los muros de las prisiones. Y bueno, esto nos lo reportan aquí en la página de Abajo los Muros, y Fernando Bárcenas, bueno, nos envía desde el reclusorio norte a los compañeros rebeldes. Por este medio hago saberles que hoy, con ya 22 días de nueva cuenta en huelga de hambre, me permito transmitirles un férreo grito de guerra, de insubordinación y de negación del instinto, de no permitirse ser domesticado. Es entonces que me dirijo a ustedes, a la sociedad que combate diariamente a la violencia y a las torturas marginales. Me dirijo a ustedes para alentarlos a la respuesta concreta en contra de las autoridades, para dar de una vez por todas un golpe efectivo con la dirección de las energías sociales. Por lo cual, a ustedes les comunico que hago formal mi abandono de esta huelga, determinación y postura de rechazo a toda forma de dominación. Fernando Bárcenas Castillo. Bueno, pues pues hay que estar atentos a lo que pueda, sobre todo por el estado de salud de este compañero. Pues sabemos que, bueno, una huelga de hambre, bueno, a pesar de perder kilos, pues también varios de los órganos pues se ven dañados, ¿no? Inclusive pues ya presentaba algunos pues ya padecimientos, ¿no? Y bueno, y luego además, pues después recibe una, bueno, además de ser trasladado de manera pues injustificada y más arbitraria de Tepepan al reclusorio norte de una manera pues inadvertida y además violenta, porque pues él estando en esta situación pues vulnerable, pues lo sometieron pues a golpes para poderlo regresar al reclusorio norte, en donde bueno, pues no está ni en el lugar adecuado ni con las condiciones necesarias para que pues él recupere su salud. y bueno, pues además pues de que han hecho caso omiso de las pues de las demandas de él, que bueno, pues realmente pues lo que está pidiendo es algo completamente pues legítimo y pues bueno, digno, ¿no? Y bueno, pues un saludo muy muy grande pues a Fernando Bárcenas allá en el Reclusorio Norte. Bueno, vámonos a otro artículo, otras palabras, estas un poco trasnochadas, pues son palabras del CNI en el Zócalo el 26 de septiembre en este evento que hubo por Ayotzinapa, pues sin embargo lo vamos a compartir ahora, pues porque bueno, pues es una... pues son palabras pues muy pues como muy certeras, ¿no? en este contexto de bueno, de la desaparición de los 43 y bueno de la situación de los indígenas. Bueno, comparte Enlace Zapatista y es a los familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos y asesinados de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a los pueblos del mundo. Los pueblos, naciones y tribus originarias que conformamos el Consejo Nacional Indígena, reiteramos que los 43 compañeros desaparecidos, los 3 compañeros asesinados y el compañero que se encuentra en coma, todos ellos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, son nuestros desaparecidos y nuestros asesinados. Reconocemos la verdad y la justicia, que es su inclaudicable lucha, los padres y madres que han hecho del dolor una determinación para no descansar hasta ver a los jóvenes de regreso, hasta que los culpables paguen su culpa, hasta que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace un largo año, tejiendo abajo donde están las heridas dejadas por la guerra capitalista en contra de todos los pueblos. Vemos también la traición y la mentira con la que actúa el mal gobierno, que pretende ocultar su culpabilidad absoluta, mintiendo y traicionando una y mil veces. Por ello, hoy nos concentramos aquí los pueblos Yaqui, Guarigio, Coca, Nahua, Purépecha, Wixárika, Chinanteco, Viniza, Ñato, Ñusabi, Maya, Chol, Tzetzal, Tojolabal, Tzotzil, Mame, Chontal, Kumiai, Mayo, Lloreme, Tenec, Popoluca, Nepa, Rarámuri, Mazagua, Ñomdá, Ñan Tepehuano, para alzar juntos la voz para conmemorar la renovación permanente de la determinación de luchar con dignidad como única forma posible. Mientras la traición y la mentira es la forma de gobernar de los que arriba tejen la muerte, para nuestros pueblos la verdad y la justicia es la forma de construir permanentemente el mundo que desde nuestros pueblos tenemos la obligación de no dejar hacer, de tejer. Cada vez que nuestros pueblos han volteado a ver a los poderosos para dialogar, para preguntar por qué nos atacan y nos destruyen, responde con una sonrisa cínica, con una supuesta disposición para platicar con palabras, con una supuesta agenda de solución, mesas de trabajo, consultas simuladas, que suplantan la voluntad de nuestros pueblos. Mientras, por atrás manda a sus policías, a sus militares, sus minas, sus presas, sus eólicos, sus gasoductos, sus acueductos, sus termoeléctricas, sus caciques, sus sicarios, sus narcotraficantes. Manda su muerte. Una y otra vez, su propia palabra es traicionada, y cuando volteamos a ver nuevamente para exigirle que libere a nuestros compañeras y compañeros presos, que haga justicia por nuestros muertos, que presente con vida a nuestros desaparecidos, que deje de contaminar el río y destruir el bosque, que deje de desviar el río, de secar los manantiales, de contaminar el maíz sagrado, que deje de proteger a los narcoparamilitares que nos están asesinando, que deje de hacer operativos militares y policíacos en contra de nuestras familias, que deje de matar niños, que deje de dividirnos, calumniarnos y sembrar el odio entre los pueblos, que detenga la destrucción de los sitios sagrados de los que depende el equilibrio del universo, nos responde nuevamente con una sonrisa cínica y dice que es nuestro amigo, que nos escucha, que estamos del mismo lado. En la lucha de nuestros pueblos, que somos el Consejo Nacional Indígena, el mal gobierno nos quita al compañero que encarcela, desaparece o asesina, también al que compra con favores políticos y económicos. Nos quita también al que cree sus mentiras que dice, repite y vuelve a repetir pretendiendo que hace eso. Terminaremos por pensar que es verdad la mentira. Pero aún sí, con la mentira y la traición circulando, resulta que para nuestros pueblos la verdad se nace en el pensamiento colectivo, hecho de los miles que somos, de la decisión en nuestras asambleas que es de todos y no es de nadie. Entre todos la mentira desaparece y se mira la verdad que siempre fue, la que los malos gobiernos nos quisieron imponer, y la mentira que son los poderosos queda en su lugar, el de los mentirosos y traicioneros. Y como el delincuente que es y se ve descubierto, reacciona de manera más violenta, y su sonrisa es aún más cínica, tratando de concretar su crimen, el robo, el despojo, la destrucción, el asesinato, el secuestro, el genocidio, la desaparición forzada. Abajo, lo que tenemos es la verdad que construimos con dificultad, con sufrimiento, con ayuno, con determinación. Y tenemos la justicia que solo desde ahí, desde abajo, puede brillar. Esa verdad y esa justicia es nuestra arma, es nuestra esperanza y nuestro mayor tesoro, pues además resulta que también lo fue para nosotros, para nuestros ancestros, para los que cuidaron lo que hoy nosotros cuidamos y defendemos y que es de los que todavía no nacen. La mentira y la traición de los poderosos y que pretenden hacernos creer que es la verdad y que la debemos aceptar como si así tuviera que ser, como si en la historia de nuestros pueblos siempre hubiera sido así. Esa mentira está llevando a la destrucción y la muerte de nuestros pueblos, de nuestras familias. Reconocer la verdad y la justicia, defenderla hasta las últimas consecuencias y seguirla construyendo desde abajo es la tarea urgente, el reto que tenemos como pueblos del campo y de la ciudad. No dejaremos de luchar, por ello, por la verdad y por la justicia para los 43 compañeros desaparecidos y los 3 compañeros asesinados de Ayotzinapa y del compañero que se encuentra en coma, exigimos la presentación con vida de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables por los hechos ocurridos hace un año, libertad a los presos políticos en todo el territorio nacional, alto al despojo y la represión, alto a la guerra narcoparamilitar en contra de todos los pueblos, alto a las agresiones a las comunidades bases de apoyo zapatista. Bueno, este fue el 26 de septiembre, México Distrito Federal, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues estas fueron las palabras del Congreso Nacional Indígena en torno a la al año de la desaparición de los normalistas. Bueno, pues con esto terminamos las noticias nacionales, pues vámonos con un poquito de música para seguir con nuestro columna final. Terror. I say that again. War on terror. War is terror. is not the solution. I say that again, war is not the solution. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres y ya estamos cerca de la parte final. Vamos a darle paso a la columna 2 de este noticiero. Cada programa tenemos dos columnas, una con la que empezamos, una con la que terminamos. Y que bueno, pues son entrevistas en vivo, llamadas telefónicas con pues compañeros del movimiento social o compañeras también, por supuesto. Y también pues como reportajes especiales, ¿no? Tenemos a veces los viernes el Encaje Azul, entre muchos otros pues como programas especiales o como audios especiales o áreas especiales del noticiero, ¿no? Que no solamente es las noticias cotidianas, sino también, pues a veces más de trasfondo o darle, pues mayor peso a veces a alguna noticia, ¿no? Que tenga relevancia por el acontecer del momento. Y bueno, pues vamos, por eso hemos decidido darle a esta segunda columna el tema de la represión en Oaxaca, de la pasada marcha del 2 de octubre, donde pues hubo, insisto, movilizaciones en todo el país, como habíamos dicho al inicio del programa, pero que en particular en Oaxaca, pues la represión se dejó ir con todo, ¿no? En las detenciones, en las posibles desapariciones de personas, y que aparte habría que contextualizar Oaxaca, pues un estado también con mucha tradición de lucha, uno de los países del sur del país que también ha tenido bastante movilización, en particular por el magisterio y sus pueblos indígenas. Bueno, pues hace algunos meses fue fuertemente golpeado el magisterio, de hecho a punto casi de que les desaparecieran el sindicato histórico y combativo que tienen allá en Oaxaca, pues que encabezó luchas tan emblemáticas como la del 2006, el levantamiento de barricadas en contra del gobierno de Ulises Ruiz, que bueno, pues ha sido golpeado y golpearon uno de los movimientos más importantes del estado de Oaxaca y podemos decir también del país. Y a partir de ese momento el estado mexicano y el estado de Oaxaca, el mal gobierno federal y local decidió militarizar Oaxaca, ¿no? O sea, Oaxaca tiene meses que está lleno de soldados, de ejército, de un nuevo grupo también de policías que le llaman ahí se me fue ahorita el nombre, bueno, está la Policía Federal y están a la Gendarmería, ¿no? Este modelo tipo francés que quieren, hasta con boinita y ladeada y todo, de un cuerpo de élite también de pues las Fuerzas Armadas, hechas pues esencialmente para combatir al pueblo, ¿no? O sea, según esto, contra el crimen organizado, pero los hemos visto más en acción en las manifestaciones que en ese crimen que sigue creciendo por todo el país de manera impune. Pero bueno, pues así ha estado Oaxaca, militarizado realmente. Pues sí, no me extraña que en una movilización del 2 de octubre, que comúnmente es bastante combativa, ¿no?, activa en las acciones que se hacen en las calles, pues haya tenido este saldo tan drástico. Y vamos a leer la información. Y bueno, primero vamos con una nota del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, consorciooaxaca.org.mx, que es un espacio de diálogo de varias organizaciones del estado de Oaxaca y donde también denuncian pues lo que está pasando a lo interno del estado. Ahí aparece un comunicado de prensa: defensoras de derechos humanos exigen la inmediata liberación de la defensora de derechos humanos Rocío Celeste Martínez Gregorio y de Fidel Desiderio Martínez. Y dice: condenamos la criminalización de la protesta social sistemática y permanente en el estado de Oaxaca, demandamos que se finquen responsabilidades a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública por abuso de autoridad en relación a las supuestas 52 detenciones llevadas a cabo el 2 de octubre del 2015, ya que a la fecha no existe información sobre la situación legal de las 40 personas detenidas, que bueno, pues hasta hace algunas horas todavía estaba la duda de muchos de ellos si estaban desaparecidos formalmente o no, que parece que algunos han estado ya apareciendo, pues ya de repente, pues lejos de la movilización, escondidos, tal vez ya pues saliendo de por donde andaban, pero algunos todavía no se sabe de la lista total de estas 40 personas desaparecidas en esta movilización, en esta represión que hubo allá en Oaxaca, una movilización. En base a la información que recibimos, ha sido de nuestro conocimiento que el día 2 de octubre, aproximadamente a las 5:30, fueron detenidos de manera arbitraria e ilegal la defensora Rocío Celeste Martínez Gregorio y su compañero Fidel Desiderio, mientras caminaban por las calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, donde se realizaba la marcha conmemorativa de la masacre de estudiantes en Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Realizaron la detención de elementos de la Policía Estatal, quienes sin explicación alguna los subieron a la patrulla 1704, manteniéndolos privados de su libertad durante 7 horas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, sin darles explicación alguna sobre su situación, para posteriormente ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, sin que haya mayores elementos que una parte informativa de elementos de la Policía Estatal, que da cuenta únicamente de la hora de detención y de las pertenencias que llevaban a la hora de su detención. Lamentablemente, la Fiscalía General calificó como legal la detención que realizó la CCP sin mayores pruebas que la parte informativa, y en el momento en que les dan a conocer las constancias de acusación, lo único que les dieron a conocer fue dicho parte informativa. Cabe mencionar que Rocío Celeste y Fidel Desiderio están siendo iniciados por delitos de daños a propiedad ajena, imagínense. Rocío Celeste Martínez Gregorio y Fidel Desiderio son recién egresados del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAFJO, de la Universidad de Oaxaca. Han jugado un papel importante en el movimiento estudiantil oaxaqueño y han llevado a cabo acciones de solidaridad con víctimas de violaciones a derechos humanos y personas presas por motivos políticos. Asimismo, Rocío se ha destacado junto con su compañero por su labor en defensa comunitaria de la religión indígena Mije. Rocío Celeste es parte del movimiento feminista comunitario y colabora también con el colectivo Mujer Nueva, organización que promueve los derechos de las mujeres y su participación comunitaria. Cabe destacar que tanto autoridades municipales como universitarias respaldan la trayectoria de Rocío Celeste y de Fidel Desiderio. Y bueno, pues ahí los colectivos que han firmado este documento pues piden la libertad de estos compañeros, y dice en otra parte: asimismo, queremos llamar la atención sobre la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, dado que en un comunicado oficial se reportan 52 personas detenidas, de las cuales solamente han sido puestas a disposición de las autoridades 12. Tres de ellas fueron puestas a disposición del municipio por falta de administrativas y 9 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General, liberando a 5 menores de edad. En este sentido, en base a la información que ha sido de nuestro conocimiento, solamente 4 personas están en espera que se le resuelva su situación jurídica: la defensora Río Celeste, el compañero Fidel Desiderio, Irving Pérez Monjarás y Julio Eder Luria Vázquez. Informamos que evidencia la evidente estrategia de montaje con el fin de criminalizar al movimiento social, acusándolos de causar daños cuando no existe evidencia alguna de ello. Y bueno, pues dado las actuaciones que tuvo a la defensa, como la defensora, no existe elemento alguno que amerite la privación ilegal de su libertad, ya que lo único que hace la sospecha es una parte informativa que no da cuenta de los 52 detenidos de referencia, ni en base a qué atribuciones la CCP no ha informado sobre la situación de las otras 40 personas y por qué puso a disposición de las autoridades solo a 12, los que deja entrever una actuación fuera de la ley por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, firman, pues nos llevaríamos casi ya la última parte del programa para leer todas las organizaciones firmantes, pero bueno, pues asociaciones civiles, organizaciones, colectivos de la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, que signan este documento, y los invitamos a conocerlo en la página consorciooaxaca.org.mx. Y bueno, pues así un poco nos dan el panorama de cómo se dieron las cosas. De hecho, también nos invitan a firmar una petición en Cheng por la libertad de estos compañeros. Libertad a defensores de derechos humanos detenidos el 2 de octubre en Oaxaca, se llama la causa, que pueden encontrar en cheng.org. Y mientras tanto, en Proyecto Ambulante nos comentan también de estas detenciones. Ahí es donde hemos podido tener información de que, bueno, pues ya han ido apareciendo algunos, y que pues ahorita se ha centrado esencialmente en la movilización por liberar a estos compañeros, pues defensores de derechos humanos, activistas, compañeros solidarios del estado de Oaxaca, que dice la nota, vamos a leerla: Compartimos la información brindada por los familiares de uno de los detenidos el pasado 2 de octubre durante la represión vivida en la movilización que se realizó por la tarde el pasado viernes. Justo ahora nos dirigíamos al penal de Etla, a donde han sido consignados mi primo Fidel. A Rocío la consignaron al penal femenil de Tanibet. El Estado está actuando de manera fascista al permitir el traslado sin previo aviso y, más grave aún, sin que se cumplieran las 48 horas de desahogo de pruebas en la ciudad judicial. Nos informan que el gobernador dio la orden del traslado. Las empresas privadas presionan para inculpar a los detenidos a pesar de su demostración de inocencia. Y bueno, pues es una actualización que nos dan de este caso de Rocío. Pues ellos ya están pues en penales, que eso ya les finca pues una situación jurídica más grave, más difícil. Y en otra nota previa de proyectoambulante.org nos comparten nuestros compañeros. Compañeros y compañeras de lucha, nos encontramos en las instalaciones de la ciudad judicial, ya que bueno, el día domingo en la tarde-noche todavía se estaba llevando a cabo un mitin en la ciudad judicial por la libertad de estos compañeros que ya en ese momento habían sido trasladados. Y dice, nos encontramos en las instalaciones de la ciudad judicial como familiares de Fidel y Rocío aprendidos en la marcha del 2 de octubre. La Procuraduría y el gobierno del Estado tienen una postura clara, inculpar y aprisionar a los cuatro que mantienen coartados de su libertad. Los familiares de los detenidos hemos entregado pruebas para insistir en su inocencia. Los procesos legales, entre comillas, y burocráticos se entorpecen y son el arma que utiliza la maquinaria estatal para mantener encerrados a nuestros familiares. El Estado pretende callarnos toda vez que lo señalamos como el enorme monstruo que mantiene una lucha contraria a toda la dignidad, justicia e igualdad humana. Las instituciones estatales han mentido desde los primeros momentos en que habían afirmado haber detenido a 52 manifestantes, puesto que solo retuvieron a 12, entre los cuales se encontraban menores de edad, un primer indicativo de que las detenciones fueron arbitrarias. A los que se encuentran detenidos se les pretende de inculpar de cargos que no fueron reportados por los policías que aprendieron. No bajaremos la guardia hasta ver a mi primo Fidel y a mi amiga Rocío fuera de estas instalaciones para que la maquinaria que la ha inculpado de manera lujosa para torturar, oprimir, humillar, masacrar y desaparecer gente inocente. Los que nos mantenemos vociferantes ante tanta inmundicia que nos impone el Estado, no merecemos pasar por ningún escarmiento ni tortura. Es el Estado el mayor culpable de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias y el analfabetismo, los genocidios, el feminicidio, los ecocidios, el racismo, la discriminación y de todos los males que nos azotan a los seres humanos. Pero que pagamos aún más aquellos que nos mantenemos en la lucha social, en la conciencia de clase, estudiantes, maestros, mujeres y hombres que nos mantenemos en la indignación ante los embates del fascismo. Se agradece todo gesto de solidaridad, todas aquellas mentes creadas por el capitalismo y la inmundicia humana deberían abstenerse a toda vez que su sentido común les dicte lo poco que puedan. Presos políticos, libertad, no estamos todos, nos faltan 43, es el Estado. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Firman este pues comunicado, que es uno escrito por Madal Morado y aparece en la página de proyectoambulante.org y es una de las actualizaciones sobre la situación de los presos ahora políticos allá en Oaxaca, los cuatro presos ahora detenidos del 2 de octubre, las supuestas 52 detenciones que pues una posibilidad es que sí lo hayan hecho y pues como siempre los golpean y los dejan por ahí, ¿no? La policía a veces hasta cuando se pasan de gandallas, pues hasta con más razón los sueltan para que los policías no tengan ahí como la bronca de estar respondiendo de por qué fueron violentados de forma tan abusiva. Y en las fotos que circulaban el 2 de octubre en las redes sociales, nos muestran detenciones bastante violentas, ¿no? O sea, chavitos así apañados entre 4 o 5 policías, jalados de las greñas, sangrando. O sea, pues no fue una detención así de párense ahí, báscula, ¿no? Sino agandalle, trompón y ahí palazo, ¿no? Y bueno, pues eso está. Esas es la no, las noticias allá en Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues libertad para los cuatro detenidos, para Rocío Fidel y los dos compañeros más, Irving. Y repetimos el nombre del cuarto para que denos chance con este internet que está súper lento. Pero bueno, es Irving. Y ahorita se las buscamos de nuevo porque aquí se volvió a perder un poquito entre las muchas notas que tenemos abiertas. y Julio Eder Luria Vázquez, que también es el cuarto detenido de Oaxaca. Y bueno, pues con eso cerraríamos la columna. Hubo muchas actividades sobre el 2 de octubre en todo el país. Resaltan las actividades, por ejemplo, en Chiapas. Pozol Colectivo también nos comparte otro artículo sobre las opiniones de los normalistas chiapanecos, que bueno, pues no nos va a dar ya tiempo de leer toda la nota, pero titulan la nota: comparemos ese régimen de Díaz Ordaz con el que actualmente tenemos con Peña Nieto. Es una reflexión a la que nos invitan los normalistas de Chiapas, y pues no hay diferencia, ¿no? Nada más uno estaba más dientón, pero hasta copetudos los dos cabrones eran, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, realmente muchas similitudes entre estos dos personajes. Y también Regeneración Radio, que bueno, pues ahí su corresponsal ahora allá en Chiapas, Carlos Ogás, pues nos comparte ahí una galería y un artículo en torno a la movilización de los 47 años del momento de la masacre del 68 en Chiapas. Y bueno, pues muy buenas fotos como siempre y un pequeño texto acerca de esta movilización que pues hubo también allá en conmemoración de este movimiento estudiantil masacrado por el Estado. Así que bueno, pues así cerraríamos la columna y vamos a ver si hay más notas. Parece que con esto ya concluiríamos y vamos a una nota musical y bueno, pues volvemos para despedir. Para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pides, porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y el sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Esta emisión del noticiero de Noticias de Abajo, pues enviamos un saludo muy fuerte y un abrazo a nuestros compañeros de La Voladora Radio, de Radio Zapote, de La Que Huelga Radio, de Radio Voces Nuestras, de Radio Petaquilla, Radio Totopo, Radio Temblor, Radio Guayaquil, y bueno, a todas las radios y compañeros y medios y amigos y que compas que nos transmiten en diferentes lugares. Y bueno, pues los invitamos a, bueno, tenemos una invitación para que vayan haciendo su agenda estos acá en el DF, los que anden por acá. El próximo sábado 10 de octubre en el Cráter Invertido va a haber una proyección del documental Revolucionario de por Vida sobre Mumia Abu Jamal. Y bueno, va a haber algo de música de Babylon Central, Masire Tub, Arca y Al Intifada y MC Sosulu. Bueno, pues así es este próximo sábado para que vayan haciendo un rinconcito en su agenda de 6 a 11 de la noche. Y bueno, pues así nos despedimos. Y bueno, pues este fue el noticiero de Medios Libres, pues enviamos... Pues un abrazo muy fuerte también a pues estos compañeros allá en Oaxaca, fueron detenidos recientemente, y bueno, a todos los compañeros presos políticos de los diferentes lugares también, pues no sé si quieran agregar otra cosa. Sí, también los invitamos a que nos manden sus noticias a través de las redes sociales. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, noticiasdeabajo@gmail.com, noticiasdeabajo@raizo.net, y también nos pueden encontrar en el Facebook, en la página Noticias de Abajo ML, donde bueno, pues estaríamos muy gustosos de compartir la información que ustedes quieran hacer llegar a los medios libres. Y también nos pueden encontrar en el Twitter como @noticiasdeabajoML, no, de abajo ML nada más, perdón, sin el noticias, nada más @deabajoML. Y bueno, pues les recordamos, ahorita Noticias de Abajo se encuentra en el exilio, lo estamos haciendo desde algún lugar oscuro del universo, para todos ustedes, con todo el cariño y las ganas y el ánimo de hacer comunicación desde abajo. Y bueno, pues estamos en el exilio debido a un golpe represivo a Regeneración Radio, a pues esta cabina de más de 12 años, que fue destruida hace algunas semanas por la violencia porril, la violencia paramilitar dentro de las universidades mexicanas. Y bueno, pues invitamos a solidarizarnos con el colectivo Regeneración Radio, con la radio en general, y bueno, pues también con el programa, que bueno, pues ahorita está en este exilio, pero bueno, ya encontraremos dónde hacerlo, y esperemos que Regeneración pronto regrese a su escuela, que pueda tener las garantías de poder transitar en su vina sin las amenazas de muerte y las agresiones de las que han sido víctimas y que se mantienen como víctimas todavía de estas amenazas de grupos porriles. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo ML, y hay más información. Bueno, pues también hay dos invitaciones a una campaña gráfica. Esto es este lo lanza el colectivo Revuelta, y bueno, pues pueden como consultar la convocatoria. Pues es una convocatoria permanente, pues en contra de pues estos hechos violentos, en contra de los del porrismo, que bueno, pues es un asunto ahí, pues muy latente, y bueno, pues que es muy, pues muy grave para los estudiantes, para la comunidad organizada, para los activistas, para la gente que hace radio, comunicación, y bueno, pues pueden checar ahí la convocatoria. Y también Regeneración Radio lanza otra convocatoria para solidarizarse gráficamente. Entonces, pues si tienen por ahí unos lápices, unos pinceles, pues bueno, pues también pueden solidarizarse con esta pues con esta situación. Bueno, pues eso sería todo. Esta fue la emisión del lunes 5 de octubre del 2015 de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos vemos en la siguiente emisión y ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.